necesito el fin de semana con la luz apagada para ver las estrellas hacia el sur. Tu jean era algo tan detestable, no permitían iniciar la batalla. Echados en la hierba, me gustaba explorar hacia el sur. Para siempre vivíamos a tope nuestras vidas.